En Corea, los jóvenes celebraron significativamente el Día de la Juventud. Para felicitarlos, Kim Yong-nam, Park Bong-ju, otros directivos del partido y Estado, y los funcionarios del centro y localidades fueron a la hilandería Kim Jong-suk, la fábrica de procesamiento de cereales y la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, el complejo siderúrgico de Hwanghae y otros centros laborales y docentes el día 28. Los jóvenes pasaron alegres la fiesta con funciones artísticas, juegos deportivos y recreativos y otros.